Sí, rápido, nomás. Bueno, la primera sería que te presentaras y que nos dijeras qué es lo que se está haciendo hoy aquí. Magdiel Sánchez, del Movimiento de Liberación Nacional. Estamos realizando una protesta afuera de las oficinas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, exigiendo la libertad de Caralampio Gómez, un dirigente campesino de Chiapas que fue detenido el pasado 12 de abril injustamente por el gobierno del estado, y venimos aquí a denunciar ante esta oficina la violencia y el tipo de gobierno ilegal que cabeza Juan Sabines. Mencionaban en el meeting que hay una relación o que la ONU está financiando programas con los que se está reprimiendo a las organizaciones. No sé si nos puede explicar. Lo que pasa es que Juan Sabines, el gobierno de Chiapas, incluso desde el levantamiento zapatista en 94, ha sido prioridad en tema de derechos humanos, ¿no? En prioridad entre comillas, y han soltado grandes cantidades de presupuesto, y hay una oficina del Alto Comisionado de la ONU allá en San Cristóbal de las Casas, y hay un programa que no es de derechos humanos, que es el programa de desarrollo de las Naciones Unidas, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que soltó un gran presupuesto para Chiapas en los objetivos del milenio. Lo que hace Sabines es directamente ha llevado a cabo un gobierno completamente represor, ha detenido a gran cantidad de personas, está de manera constante, viola la ley en favor de su persona, y ha utilizado la imagen de la ONU para limpiar, ¿no? O sea, ha utilizado los programas de la ONU para limpiar su imagen. Algunos de los programas de la ONU incluso son programas de despojo, tiene que ver con el hacinamiento de la población en algunos lugares, como las ciudades estas rurales, las ciudades rurales, que es un proyecto de quitar a la gente de los lugares donde está viviendo, porque hay recursos, porque hay otras cosas, y la confinan en un tipo casas geo, con muy malas condiciones, la mueven de sus poblaciones originarias, juntan en esos lugares a gente de varias poblaciones y las controlan ahí. No hay un mecanismo de control que viene directamente de la ONU, que no es solo el único que está pasando aquí, sino que en general cualquier tipo de programa de la ONU lo está utilizando el gobernador para limpiar su imagen, para aparecer como un gran gobernador, como un gobernador que está del lado de la ONU. Su principal campaña es a favor de, o sea, es hablar de la ONU y cómo él tiene su relación con la ONU, desarrollando el mejor gobierno en Chiapas, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de aquí de la Alta Comisión de la ONU? Pues la comisión que nos recibió manifestó estar interesada en esto, manifestaron que tienen conocimiento de que hay violaciones en derechos humanos en Chiapas, pero que necesita tener más información, se comprometieron a atender el caso, a darle seguimiento al caso, vamos a estar en comunicación permanente con ellos, y manifestaban también su asombro o nos insistían mucho en que no había necesidad de hacer protestas, ¿no? Que ellos están abiertos a todo tipo de gente que venga, que son oficinas muy abiertas, pero que por protocolos de seguridad incluso tuvieron que mandar tanta policía, ¿no? Pero que no es una mala voluntad, decían, sino simplemente es el protocolo que siguen. Y por último, algunos datos sobre Caralampio, ¿desde cuándo está preso? ¿De qué está acusado? ¿Qué acciones hay hacia adelante? ¿Qué formas podrían apoyar la gente que escuchara? Caralampio fue detenido en junio del 2010, también por unos delitos fabricados. Salió después de año y medio de cárcel porque no le pudieron comprobar nada. Durante ese periodo sufrió la persecución su familia. Su hijo mayor tuvo que salir del estado a riesgo de que si no salía lo iban a encarcelar. Eso de manera directa fueron dicho por el secretario de gobierno. Y pues ahora lo detienen el pasado 12 de abril, fue el miércoles pasado, lo arrestan, lo acusan, perdón, el jueves 12 de abril, lo acusan de haber cometido delitos, de tentativa de homicidio y de daño, por una protesta del 11 de abril en la cual él no participó. La OPES, con un conjunto de organizaciones, se movilizaron por demandas agrarias y por reivindicación del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata el 10 de abril. Al día siguiente, una organización afín del gobierno realiza una movilización en Tuxtla Gutiérrez, comete disturbios contra automovilistas, y el 12 de abril lo detienen a él, saliendo justo de una mesa de negociación que había con el gobierno, acusándolo de los delitos del 11 de abril, ¿no? Es preocupante, no solo porque el gobierno no está cumpliendo con, no es capaz de cumplir con sus leyes, está violentando todas las leyes para mantener a Caralampio ahí. Nosotros creemos que es más por una cuestión personal de querer desarticular algunas de las organizaciones que no han sido serviles al gobierno, las organizaciones que se han manifestado de alguna manera en contra del gobierno, y pues llamamos a la solidaridad, ¿no? Que creemos que hoy hay un plantón instalado que se instaló desde el sábado pasado en San Cristóbal de las Casas. Hoy se realiza un foro en Chiapas de varias organizaciones en contra de la represión, y pues vamos a intentar hacer varias actividades. Queremos hacer algunas aquí en la Ciudad de México, les pedimos que estén pendientes para difundirlas y para que puedan responder, ¿no? Nos preocupa la situación de Chiapas, no solo por Caralampio, es un estado en el que el gobierno de manera constante ha empleado como único mecanismo de diálogo la violencia, y la crisis tan profunda que estamos viviendo pues está apuntando a que el gobierno lo que va a seguir haciendo va a ser reprimir y atacar a los defensores de derechos humanos, a las organizaciones campesinas, a las organizaciones indígenas y sociales. Por eso nos preocupa y les llamamos a que estén alertas. Bueno, pues muchas gracias.